San Telmo, desde la poderosa provincia de San Telmo de Catarata, en la República del Perú. Que una bonita lluvia.